12 y 18 minutos, arranca aquí una nueva sección que les ofrecemos, ya lo saben, cada jueves. Vamos con otro de los apartados de esta jornada del jueves, y en concreto un espacio ya característico cada semana, en el que abordamos en definitiva novedades en torno a la gestión municipal, y sobre todo, y es el principal objetivo, se trata de que nuestros oyentes tengan esa posibilidad de trasladar hasta nuestros gobernantes esa serie de deficiencias que comprueban en la vida cotidiana y que evidentemente son responsabilidad del ámbito municipal, esa serie de sugerencias, cuestiones que en definitiva quieran plantear a los responsables del equipo municipal de gobierno. Así que cada semana nos suele visitar un integrante del equipo de gobierno. Hoy la verdad es que vamos a repetir con respecto al edil que ya estuvo con nosotros la pasada semana por aquí, Víctor Chávez, como les decíamos, les anticipamos hace un par de horas, que como conocen es concejal de Turismo, Deporte, Medios de Comunicación, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Policía. Desde el pasado jueves hasta este, seguramente pocas novedades en cada una de las áreas, pero sí que es cierto que por diversos motivos, áreas como turismo y deporte son grandes protagonistas en estos días en nuestra población. De un lado lo hemos comentado, la visita a lo largo de la mañana hoy del consejero de Turismo y Deporte en nuestra población. Vamos a ver si hay novedades, de qué se ha hablado, si puede haber algún tipo de consecuencia positiva, evidentemente, en algún tipo de proyecto para Ubrique. Y de otro lado, está claro que la subida Ubrique es el gran foco de atención este fin de semana y, por tanto, desde el punto de vista de la seguridad, de la repercusión turística o en lo puramente deportivo, pues también es algo que podemos conversar con Víctor Chávez, a quien ya pueden escuchar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con esa serie de novedades, en definitiva, bajo tu responsabilidad, lo que se refiere a la gestión municipal. Y antes que nada, antes de meternos de lleno en lo que es esa subida Ubrique, 18ª edición de este fin de semana, si te parece, podemos centrarnos en lo que ha sido la visita del consejero de Turismo, que además tenía ese objetivo el reconocimiento oficial, ¿no?, como zona de interés artesanal a lo que es el territorio de Ubrique, El Bosque, Benaucaz y Prado del Rey. Hay que decir que es la primera de esas seis zonas en toda Andalucía que tiene este reconocimiento. Se han declarado seis zonas de interés artesanal y la primera ha sido la que ocupa nuestra población y el resto de poblaciones de la comarca. Así que me imagino que satisfechos en ese sentido, ¿no?, en el que se haya tenido también esa predilección que viene a reflejar en definitiva la importancia que se le da a nivel artesanal a Ubrique en el ámbito autonómico, ¿no? Pues sí, como bien dices, ya son muchos años, ¿no?, que poblaciones y en especial Ubrique tiene esa manufactura artesanal, y para nosotros una gran satisfacción, ¿no?, de que aunque sea ahora se reconozca zona de interés artesanal, ¿no? Por lo que ha sido la visita de esta mañana del consejero de Turismo, que ha tenido un acto en lo que es el convento, en el Museo de la Piel, y se ha reconocido a distintos artesanos, como bien decía, tanto de Benaucaz, de Prado del Rey, del Bosque y, por supuesto, de Ubrique. Se le ha hecho entrega de unas placas y unos diplomas. Por tanto, es un hecho destacable de que, aunque sea ahora, haya tenido la distinción de Ubrique como zona de interés artesanal. Está claro que cuando viene un delegado provincial, un consejero o un responsable de estas características de otras administraciones, para cualquier motivo, se suele aprovechar, ¿no?, para plantear o para insistir en temas que a lo mejor se están reclamando, solicitando dentro de esa área, ¿no?, por parte del ayuntamiento. No sé si habéis conversado, evidentemente, ¿no?, imagino que sí, y no sé si le habéis puesto sobre la mesa algún tipo de petición, de proyecto en el ámbito turístico deportivo. Pues destacar es lo que no es consejero de deporte, porque de comercio, sí, de turismo, se dividió antes, sí que efectivamente era la consejería, entablaban tanto turismo y deporte, pero en esta nueva legislatura pues se dividieron y solamente turismo y deporte va por otro lado. Y respecto a las conversaciones, pues decirte que la verdad que no nos ha dado prácticamente tiempo a nada, porque la visita ha sido relámpago. Una vez que ha llegado al convento, ha dado una rueda de prensa, ha hecho la entrega de los distintos diplomas y placas, y seguidamente pues se ha hecho la visita a un taller de Urille, ¿no? Por tanto, incluso en la visita del taller no la han podido hacer completa y se han tenido que ir porque tienen otros compromisos fuera de aquí. Y la verdad que no ha sido así, que hemos entablado una mínima conversación, intentaremos estar en contacto. Se le ha invitado para que asista a Urique, si fuese posible este fin de semana, para ver el montaje que teníamos tanto turístico como en lo deportivo, y dice que le va a ser imposible, pero nos ha prometido que volverá pronto. Entonces sí que una vez que vuelva, si así lo hace, pues mantendremos conversaciones y le pondremos los distintos tanto problemas como ideas que tengamos, y esperemos que pueda hacer pronto. Lo cierto es que el consejero, Rafael Rodríguez, precisamente a esta hora tiene que estar, a las 12:30 estaba previsto, inaugurar la villa turística de Grazalema tras su remodelación, y bueno, pues por tanto había un par de actos que tenía previsto a lo largo de la mañana. A las 10:30, ya decimos, ha tenido lugar esa entrega, esos reconocimientos a lo que son los talleres en la zona de interés artesanal, a los diferentes artesanos. Y bueno, pues no sé si ha dado tiempo al menos para intentar cerrar, es complicado, ¿no? Y más cuando se tiene que hablar de financiación o ayudas, hacerlo de forma tan rápida con las cosas como están, ¿no? En el ámbito económico. Pero no sé si al menos se le ha trasladado esa petición sobre subvenciones que puedan llegar, algún tipo de ayuda precisamente para la prueba automovilística. Pues no, como ya te digo, tenía prevista la llegada a Ubrica a las 10:25 y a las 10:30 empezar los actos, y por algún tipo de retraso que ha tenido en el pues ha llegado a prácticamente a las 11 de la mañana. Por tanto, ha sido mínimo el tiempo, como ya he comentado antes, ha sido el tiempo de dar la rueda de prensa, de entregar diplomas y placas, hacer la visita relámpago al taller, y pues, como ya digo, pues no nos ha dado tiempo ni plantearle una posible subvención para la prueba automovilística que se presenta este fin de semana en Ubrique, o cualquier otro tipo de modalidad deportiva que tanto éxito y tanto organizamos en Ubrique, ¿no? Por tanto, nos ha emplazado para otra visita, y esperemos que sea pronto para poder tratar estos temas de interés. Bueno, pues si te parece, enlazamos, ¿no? Desde el punto de vista turístico, pero enlazamos con la subida a Ubrique, y ahora vamos viendo diferentes facetas también, lo deportivo, el propio dispositivo de seguridad. Pero en lo turístico, bueno, pues se habla de entre, al menos esto es lo que se comentaba en la presentación, y suele ser la cifra que se baraja en los últimos años, entre 20 y 30 mil visitantes a lo largo del fin de semana a Ubrique, a lo que es su entorno, con motivo de la subida a Ubrique, y por supuesto el tiempo, la verdad es que va a contribuir a ello. Sí, gracias a Dios, la climatología pues sí que nos va a permitir estar el fin de semana viendo las carreras. Desgraciadamente, cuando la lluvia hace presencia, pues la visita o los aficionados a estas carreras disminuye, pero estamos seguros que vamos a tener las cifras que se ronda de otros años, que oscila entre 20 o 30 mil visitantes entre pilotos, organizaciones, visitas, turismo. Pues sí que seguro que vamos a subir más de 20.000 habitantes este fin de semana en Ubrique. Siempre que que tenemos la oportunidad, tanto en este medio como en otro, pues desde el medio BCA estamos abiertos a cualquier visita y invitamos a todo aquel que quiera venir a pasar cualquier fin de semana y más en especial este de las carreras de coche. Nos decían que desde hace unas fechas, bueno, pues estaban cogidas todas las plazas hoteleras de los dos hoteles que existen en nuestra población, pero aparte, incluso también el tema de las casas rurales y demás, pues prácticamente también al 100%, ¿no? Prácticamente sí, lo que es plaza hotelera en los dos hoteles que tenemos en la localidad está cubierta 100% y como bien dice, pues prácticamente, según tengo entendido, casi o todas las casas rurales que de alquiler aquí en Ubrique, pero no solamente repercute en Ubrique, sino repercute en toda la zona de la Sierra de Cádiz, que creemos que es interesante, una vez que Ubrique se haya lleno o cubierto de sus plazas hoteleras, que lo hagan en el resto de poblaciones colindantes, y es un beneficio tanto para la localidad como para toda la zona. Por tanto, sí que nos vemos satisfechos por el trabajo este que se suele hacer, en especial la escudería Ubrique, el trabajo este tan enorme que hace, y como digo, pues año tras año repercute en toda la tierra de Cádiz. Cierto es que, bueno, pues la promoción turística de este evento no es solo puntual ese fin de semana, sino que evidentemente son personas que ya conocen, las que llegan, pues conocen Ubrique y por tanto pueden repetir, o incluso a través de los medios de comunicación, la repercusión, ¿no?, que pueda tener nuestra población. Pero en el caso concreto del fin de semana, incluso en la presentación se hablaba de una cifra, de un cálculo sobre el impacto económico que se calcula puede tener la prueba a lo largo de estos días. Se habla de entre 700.000 y 800.000 euros. No sé si son cifras que barajan o que han calculado desde la propia organización o alguna administración pública ha hecho los cálculos. Bueno, esos datos vienen desde un estudio que se hizo hace algunos años. Y la repercusión que tenía, pues sí que era bastante importante, ¿no? Ya hablo que hace unos años, no te puedo decir si 4 o 5 o algunos más, era la repercusión que había con su respectivo aumento en el IPC o en el porcentaje que estos estudios hagan, y sí se barajaba sobre esas cifras son las que rondan que se pueda mover lo que es este fin de semana en la zona de Ubrique. Pues ello desde el punto de vista turístico, lo cierto es que, bueno, pues sobre todo cuando hablamos de la subida para esta edición, lo que se ha cuidado mucho, aún más que en años anteriores, es el plano de la seguridad, con un CECOP incluso, un operativo especial dedicado a la prueba a nivel provincial, y que por tanto va a suponer novedades o el reforzamiento, podemos decir, por ejemplo, en el caso de número de agentes de la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, como ya otras veces he comentado, pues mantuvimos reunión. De hecho, también pues destacar que esta mañana hemos tenido la visita a Empiel del director general de Industria, y con ello pues también hacía la visita su delegado de gobierno, ¿no? Sí que hemos mantenido una pequeña conversación, tanto para dispositivos y para invitarles a la prueba, que quizás lo hagan. Y nada, está todo previsto, como ya habíamos dicho anteriormente, de los efectivos que en estos años atrás han estado viniendo a la carrera, pues se va a aumentar, según pedía la Federación Internacional de Automovilismo, pues se va a incrementar con estos agentes que solicitaban, y nada, no creo y no debe de haber ningún problema. Algo importantísimo, ¿no?, que es lo primero que se le viene a la mente a cualquier ubriqueño cuando hablamos de la subida: ¿cuándo se va a cortar al tráfico la carretera? Y hay que decir que se va a anticipar con respecto a años anteriores, el sábado a las 12:30 y el domingo a las 7 de la mañana, ¿no? Pues sí, se va a anticipar porque son peticiones de la misma federación. Ya el año pasado pues hubo distintos problemas por la intensibilidad de algunos de poner los coches en parte del tramo donde corría peligro, tanto parte del tramo como en la meta, y el año pasado pues sí que hubo ya algún problema para la retirada de estos vehículos. Entonces, el corte de la carretera no es solamente por tenerla cortada más tiempo, sino por tema de seguridad, ¿no? Por si hay que ir quitando algún vehículo o limpieza de alguna zona que se haya quedado con algún obstáculo en lo que es parte tanto de la calzada como de los aledaños donde se pueda correr peligro, y solamente pues se hace por seguridad y nada más. Además, esto quiere decir que a partir de esa hora no va a poder moverse libremente el público, entre comillas, por la zona. Ayer nos comentaban desde Escudería Ubrique que eso no quiere decir que a las 12:30 del sábado o a las 7 de la mañana no pueda subir el público hacia arriba para bueno ir situándose en lo que es la zona, sino que se van a establecer una especie de pasillos de seguridad que se mantendrán abiertos, lo que es el paseo hacia las cumbres, podrá ir subiendo las personas hasta que comience la competición. Una vez que comience la competición, eso se cortará para que no haya más movimiento, y que sobre todo lo que se pretende este año es que no haya espectadores, personas por medio de la carretera, ¿no? A esa hora moviéndose de forma indiscriminada por medio de la carretera, ¿no? Sí, efectivamente, el tema del corte es para evitar que estos coches o los vehículos estén en el mismo tramo para arriba y para abajo, ¿no? Con el consiguiente peligro que lleva de tantas personas que suben para ver la carrera, tanto el sábado y el domingo. No quiere decir que no se va a dejar a la gente subir, no. No es así. Se tomarán medidas un poco más drásticas en cuanto empiece la carrera. Estamos hablando de que no se permitirá lo que es el cambio de situación y de cruce en la carretera una vez que la carrera comience. Pero hasta que la carrera comience, pues nada, va a ser normal como otros años, pues la gente podrá subir tanto por la carretera como por los distintos accesos por el campo o pasillos que se creen para ellos, y no nos asustemos de que no vayamos a poder subir a ver la carrera, ni mucho menos. Va a ser igual que todos los años, pero se intensificará un poco más la seguridad en el tema de una vez que empiece la carrera, para que no tengamos a gente cruzando en los malecones, en sitios peligrosos y evitar este riesgo que hasta ahora pues verdaderamente no tengamos que lamentar ninguna desgracia en años venideros como hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la seguridad ha sido bastante buena, pero no nos podemos quedar quietos ni dormidos, y hay que trabajar para que en otro año, en otro momento, no tengamos que lamentar ninguna desgracia. Sobre todo porque la peor sensación es cuando, por el número de visitantes, que es importante, ¿no?, que haya un gran número de espectadores, pero ya llegaba un punto, por la cantidad, ¿no?, de espectadores que se sumaban, que casi la sensación, ¿no?, que la organización comentaba, es que el tema se estaba desbordando y que, por tanto, había que contar con más seguridad, con más ayuda en ese sentido, ¿no? Sí, ya como dije, hasta ahora pues estaba todo prácticamente casi controlado, ¿no? Pero también por el aumento de zonas peligrosas en el trayecto, en el trazado, la gente se tiene que poner en otro sitio, pues en estos pocos sitios donde hay más presencia de público son los que más vigilancia o más rigurosa tiene que ser la vigilancia, ¿no? Entonces hemos visto un aumento de personas en un par de puntos conflictivos, que es donde habrá un aumento de dispositivos de la Guardia Civil, pero por lo demás pues prácticamente va a ser como en otros años. Hay muchas personas, evidentemente, ¿no?, como en cualquier evento que se pueda organizar, y es cierto también que supone, ¿no?, por todo lo que dura, el número de horas que dura la competición, supone un corte de carretera importante, o sea, la circunstancia que no hay alternativas en nuestra población por esta zona para poder salir de Ubrique, y hay una serie de personas que se quejan de eso, ¿no?, de el gran número de horas, que todavía más en esta oportunidad va a estar cortado el tráfico en nuestra población, y se preguntan si no habría la posibilidad de incluso poner en marcha algún tipo de alternativa. Yo sé que es complicado, pero porque todos conocemos la orografía, ¿no?, que existe, pero no sé si incluso se ha estado trabajando en ello, pensando en algún tipo de alternativa para que no se corte el tráfico, que haya algún tipo de vía para que personas que vengan desde fuera puedan pasar, circunvalar de alguna manera. Pues desgraciadamente, Juan Carlos, no tenemos otra alternativa, ¿no? Sí es verdad que la carretera pues está un tiempo cortada, pero yo creo que si ponemos en una balanza los beneficios y perjuicios que pueda traer la carrera Ubrique, entre ellos el perjuicio puede ser quizás el mayor, el corte de carretera, pero creo que la balanza sería muy muy del lado del nivel positivo. Por tanto, es un hándicap que hasta ahora es irremediable, y sí que podemos decir que aunque la carretera esté cortada, hay algunos dispositivos de autobuses que van a hacer entrada y van a hacer salida de Ubrique, están programados y no tendrán ningún problema. Pero siempre destacar que hay bastante información sobre ello, y aunque se corte la carretera, si tiene que salir alguna urgencia, no tendrá ningún tipo de problema, porque por alguna urgencia e incluso se podría o se cortaría la carrera y no habría problema. Y el tema de salida, si alguien quisiera salir, pues hombre, a nadie hay que decirle lo que tiene que hacer, pero sí existe la posibilidad de poder dejar un coche a unos metros más adelante de donde se corta, y la verdad que de Ubrique a la gasolinera andando tampoco es que sea un trayecto bastante elevado como para ponernos las manos en la cabeza y decir que no se puede hacer, ¿no? Por tanto, soluciones o alternativas para circunvalación no hay, pero sí creo que las hay para quien quiera salir de Ubrique, que es dejar el coche quizás un poco antes de la gasolinera. Ahora mismo el problema que tenemos es infranqueable, y hasta que no haya otra alternativa pues tendremos que seguir como hasta ahora en estos años anteriores se está haciendo. Si te parece, programa en mano aquí del horario establecido para este fin de semana, vamos viendo lo que puedan ser cortes a lo mejor en alguna vía, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de las verificaciones técnicas o administrativas de mañana, desde las 3:30. ¿A qué hora se va a cortar el tráfico? No sé si va, como en otras oportunidades, en la zona de Hipersol, mañana viernes. Bueno, pues mañana viernes intentaremos de dejarlo el máximo tiempo posible, ¿no? Si vemos que el tráfico hay viabilidad de poder hacer verificaciones y vaya pudiendo pasar los coches, pues lo haremos así. Si vemos que la zona hay mucha aglomeración y es imposible el tránsito de los vehículos, pues habrá que cortarla. Por tanto, no quiero dar ninguna hora para eso, porque igual pues a lo mejor ni tenemos que cortarla, o tenemos que cortarla a una hora más tarde de la prevista, ¿vale? Entonces, lo que es el viernes lo dejamos ahí un poco en el aire, y sí que a partir ya del sábado por la mañana pues estará totalmente cortado lo que es la zona de acceso a la recta de Zulín de Ubrique y Sebastián Macías del Pato. ¿Desde el viernes por la noche quedaría cortado al tráfico la zona? Como ya te digo, según el movimiento que tengamos por aquí, pues lo haremos, lo cortaremos o no lo cortaremos según el tráfico que se pueda desarrollar por aquí y el embotellamiento que se pueda hacer con los vehículos. Hasta ahora mismo, pues mira, estamos a jueves y la cosa está algo más tranquila que otros años, pero no sabemos los horarios que tendrán los distintos coches, y al ser este año menos pilotos los inscritos en la prueba, pues vemos si es factible de que se pueda seguir la circulación por esta zona, la haremos, y si no, pues tendremos que cortar. Por eso prefiero no darte una hora concreta, y si acaso hay que retrasarla unas horas, pues mejor. Lo que sí que está claro que desde primera hora de la mañana del sábado sí que estará cortado el tráfico. Eso sí que estará cortado. Bueno, pues sobre el dispositivo de seguridad, Víctor, las cifras en concreto sobre número de agentes, diferentes cuerpos que participan, lo hemos comentado hace ya unas semanas cuando se celebraba esa reunión y se decidía la puesta en marcha de ese CECOP, Centro de Coordinación Operativa, pero ¿podemos recordar esas cifras de en qué va a consistir el dispositivo de seguridad? Pues bueno, el dispositivo de seguridad pues va desde el 112, ¿no? Con los equipos de emergencia, de sanidad. Tenemos también preparados dos helipuertos, tanto uno en Menoká como otro en Ubrique, en zonas de helipuerto, por si hiciese falta, que esperemos que no, seguro que no. Tenemos también los efectivos de los bomberos, pues que tendremos un par de camiones en la salida, uno para lo que es el dispositivo de la carrera y otro para hacer frente a la población si en caso de que hiciese falta. Luego está el parque de bomberos o poco antes de la mitad del recorrido y otro camión en meta, ¿no? Y luego pues también contamos con los efectivos de la Guardia Civil que se aumenta en unos pocos más, no te puedo decir la cantidad exacta porque lo tenían que determinar y no nos dieron aún cifras, que hasta mañana por la mañana no nos las darán, y por supuesto pues toda la plantilla de la policía local de Ubrique estará a la disposición, y por supuesto también pues Protección Civil, que esto se encarga la misma escudería de Ubrique de contratar y de traerla. Protección Civil, que la verdad es que son un buen número de integrantes y bueno, pues también realizan esa labor importante, ¿no?, cada año. Sí, efectivamente, ya cuenta con bastante efectivo de la Protección Civil, que de hecho creo que va un Protección Civil o en cada curva, pero o al menos en cada bandera, en cada puesto de bandera, sí que va, y luego pues distintos puntos del circuito. No sé si el diseño, ¿no?, de ese centro de coordinación operativa, la verdad es que la seguridad, más o menos, los datos, las medidas que se van a adoptar son muy similares a las de años anteriores, pero este año se insistía en eso, ¿no?, en que además iba a diseñar un CECOP concreto para lo que es la prueba de Ubrique, como se hace para otro tipo de pruebas deportivas importantes a nivel provincial o otro tipo de eventos. ¿Esto supone algún tipo de novedad? ¿Lo han notado con respecto al año pasado, por ejemplo? No sé si por la presencia del centro de coordinación en la línea de salida hay algún tipo de novedad destacable que esto suponga. No va a haber ninguna novedad destacable al respecto, ¿no? Este centro se va a destinar en lo que es la salida, ahí estarán concentrados los distintos mandos de los distintos cuerpos, y tanto como el director de carrera y el representante de la Federación Española y Federación Internacional, ¿no? Entonces, no va a ser ninguna novedad resaltante, y estarán ahí para, por si hay que tomar alguna decisión, que ellos estén en un mismo sitio y desde allí pues se tome la decisión conveniente. Temas que decíamos, además del corte anterior de la carretera, se va a hacer con más anticipación que en otras ediciones. Además, otro tema que parece que sobre seguridad ya se ha puesto sobre la mesa claramente, y es que se va a poner muchísima más vigilancia para el tema de acampadas, ¿no? Para hacer que se cumpla en el sentido de esa prohibición que existe, ¿no? Efectivamente, el tema es hacer que se cumpla. No se está escuchando de que escudería Ubrique o el ayuntamiento o la guardia está prohibiendo la acampada en el trayecto del circuito, pero no es así. Nosotros no estamos prohibiendo nada, ni podemos prohibir, ni lo haremos, sino solamente que se van a tomar las medidas, porque es una prohibición que de hecho pues la ley así lo dice, ¿no? Por tanto, en estos sitios no está permitida la acampada, y lo que queremos evitar pues que la noche la gente pase la noche en el mismo circuito con el problema de que se monten las fiestas en el mismo trayecto, y luego nos veamos con los problemas que suceden en algunos años de la gente un poco pasada y con los problemas que ello puede acarrear. No podemos dejar de la mano ni dejar de pensar que estamos hablando de un deporte de alto riesgo y ya aunque los mismos pilotos corren el riesgo por y a las velocidades que van con estos coches tan potentes, pero creo que los que menos riesgo corren son ellos y los que más riesgo corren son los mismos visitantes que estén en zonas prohibidas y que no atiendan a las órdenes de las personas de la autoridad como de la organización. Por tanto, es una cosa que queremos llevar muy a rajatabla y, como ya te he dicho en otras ocasiones y anteriormente, no queremos que tengamos que lamentar ninguna desgracia porque se vayan algunas cosas de la mano. En este caso, pues, para hacer el tema de la acampada. Por tanto, no es que vayamos a prohibir, sino que vamos a o la guardia estará para que se cumpla el tema de la previsión de acampada, pero solamente para evitar estos riesgos. Y sobre el movimiento de personas, bueno, pues la verdad es que en general, ¿no?, el público suele comportarse bien, esto es nota general, pero siempre, bueno, pues hay casos aislados. Parece que también se desprende de esa reunión de seguridad que no va a haber contemplaciones este año. Quiero decir que habrá sanciones directamente por parte de los cuerpos de seguridad cuando haya casos concretos de no hacer caso a, como decimos, a esos efectivos de seguridad, ¿no? Sí, bueno, ya el año pasado hubo algunas sanciones, ¿no? Pero ya porque era un poco se fue de la mano y la gente pues hacía caso omiso, ¿no? Yo, como digo en otras ocasiones, llamarle o dar un toque de atención a la población de Ubrique, pues es casi para nada, porque verdaderamente y afortunadamente pues los ubriqueños tienen un comportamiento ejemplar y las medidas estas suelen ser para, no son para todo el mundo, por supuesto, pero quien viene a traer quizás estos problemas siempre son personas que vienen de fuera, vienen con sus botellas, sus coches para verlo en el trayecto, y son los que más problemas se suele tener en este día, con estos dos días de su vida, ¿no? Yo, como no, y como siempre, agradecer el comportamiento de todos los ubriqueños, que es ejemplar, ¿no? Siempre pues que habrá que ver que no todo el mundo, pero sí que, como ya te digo, el comportamiento es exquisito y muchas veces pues tanto las autoridades como organizadores de otras pruebas y tanto de federaciones pues suelen dar la enhorabuena a la organización tanto por el trabajo como por el comportamiento de esa gente que ya digo que son los aficionados al automovilismo y no aficionados que se desplazan en este fin de semana a ver las carreras. Sobre la propia seguridad el fin de semana en Ubrique, quiero decir, sobre otro de los temas que bueno, pues siempre es polémico, el tema de la movida nocturna. Ya el año pasado, incluso algunos pilotos nos lo comentaban, el movimiento por ahí por el parque presalida de algunas personas, esto también son dos casos o uno, pero bueno, evidentemente son los que al final pues provocan los problemas, bueno, pues tocando evidentemente sus infraestructuras, las de los equipos, o provocando algún daño incluso, y bueno, pues no sé si esto también se va a intentar cuidar especialmente este año. Pues sí, ya el año pasado pues hubo dispositivos para prohibir el acceso a esta zona con coche, pero sí me gustaría de destacar que hay que separar a los aficionados al automovilismo y a las personas que van a ver las carreras al trayecto del circuito de la movida nocturna, ¿no? Sí. No podemos achacarle algunos energúmenos o impresentables que hagan vandálicos en la noche y paguen justo por pecadores los que vayan a ver la carrera, ¿no? Es decir, que si es un fin de semana bastante movido y, por desgracia, pues sí, el año pasado hubo algunos pequeños incidentes con la caravana o los voces de los mismos pilotos que se encuentran en la recta al tener una de las zonas de movida justo en la parte de arriba. Y pues nada, tendremos aquí también efectivo de la policía como el año anterior, y por supuesto pues también haremos llegar a la guardia para que intensifiquen un poco más el control en esta zona y no tengamos que lamentar que a ningún piloto o a algún coche pues le pueda suceder cualquier cosa. Yo no sé si, y aparte, la escudería Ubrica ha contratado guardias de seguridad privada para esa zona, digo. Sí, para esta zona tiene, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que se une lo que es la zona de marcha prácticamente con el mismo sitio donde están tanto los buses como los coches que quedan en parque cerrado en la Plaza de Toro. Por tanto, ellos también tienen su seguridad, pero bueno, no siempre se tiene toda la que se quiere. Y por tanto, si bastante seguridad hay, pues más personas hay por la noche de marcha y nada, todo lo que podamos poner desde nuestras manos, pues así se pondrá. Una cuestión puntual, pero bueno, que también nos hacían llegar ayer, ¿no?, desde Escudería Ubrique, y es el hecho de que estaban terminando el montaje de la prueba a lo largo de todo el recorrido. Y nos decían que se estaban encontrando con que las picas que utilizaban para colocar esos cordones de seguridad, para delimitar zonas, lo cierto es que se las estaban llevando, la sustracción de estas picas de forma continuada, y que esto, además de retrasarles, les estaba produciendo un perjuicio, evidentemente. No sé si esto se ha podido ya erradicar, si os llegaba también esa noticia. Sí, ayer estuve un rato conversando con Pedro y efectivamente me lo comentó, ¿no? Se estaban llevando algunas piquetas donde se estaban amarrando la cinta de zona de peligro y habían desaparecido algunas, tanto como algunas vallas. Yo desde aquí hacer un llamamiento que después del trabajo que se realiza y de las pocas personas que lo están haciendo, llevan bastantes semanas ya trabajando en el recorrido, poniendo valla como balizando, es una pena que por algo que es insignificante, que no vale nada, a las personas que se lo lleven no le vale nada, y sí le hace bastante desavío a estas personas que están montando todo el recorrido, ¿no? Por tanto, un toque de atención y un poco de respeto, más que nada hacia estas personas que llevan tanto tiempo trabajando y que tanta y tan buena labor hacen por el beneficio ya de todo un pueblo, ¿no? Sí que es verdad que alguien o la gente puede decir que es algo que les gusta y lo hacen porque les gusta, pero no debemos de reconocer que es un beneficio para todos. No dejemos a nadie detrás, sino para todos. Y desde aquí, pues, dar un toque de atención y pedirles el favor de que respeten toda la zona de delimitación que están haciendo. Y, por supuesto, que cuando terminen la carrera, pues, si quieren coger los hierros, quieren coger la cinta, pues, no creo que les pongan ningún impedimento. Pero, por lo menos, ahora mismo, pues, que respeten, por lo menos, el trabajo que están haciendo esta organización. En relación a lo que es la colaboración municipal, en cuanto a personal e infraestructuras, lo que es el montaje de la prueba y después el desarrollo de la misma, ¿no? ¿Cuál sería por parte del ayuntamiento? Bueno, por parte del ayuntamiento se está proporcionando todo lo referente a infraestructura, pues ya las vallas que podemos proporcionarle, tanto las altas como bajas, el personal para el traslado, colocación de estas, lo que es el camión para el porte, el tema de banderas que habrá que colocar el sábado y domingo, el montaje tanto del escenario para la entrega de trofeos y todo lo que va sucediendo y está en nuestras manos, pues nosotros desde aquí nuestra obligación no es otra nada más que proporcionarle todo lo que podamos. Pues todo ello en torno a lo que es esta 18ª subida Ubrique, insistimos sobre todo en el tema de horarios, el corte de carretera el sábado a partir de las 12:30 del mediodía y el domingo desde las 7 de la mañana. Podrá subir el público a partir de esa hora, de todas formas andando todavía, pero bueno, se hará de forma más controlada a través de esos pasillos de seguridad delimitados que están situados más o menos en lo que es el paseo hacia las cumbres, después hacia arriba. Bueno, pues nos comentaban desde Escudería Ubrique que se permitiría fuera de los malecones ir subiendo también, pero siempre de forma organizada y no con personas por medio de la carretera. Y todo ello, por supuesto, hasta justo cuando se vaya acercando el inicio de la competición, entonces sí que definitivamente se cortarán esos pasillos de seguridad y será imposible poder moverse por el trazado. Además, para las personas que quieran acudir a la parte alta del recorrido, estaríamos hablando de la Cruz Roja para arriba, pues lo que sí que evidentemente también se recomienda es que las personas acudan por la zona de la calzada, que suban hacia las cumbres, el Instituto de las Cumbres, y por ahí puedan empezar ya a ascender para evitar que haya un colapso en la primera parte, la parte más baja del recorrido. Todo esto, como decimos, sobre la subida. De todas formas, Víctor, estaremos en contacto, evidentemente, a lo largo del fin de semana en la retransmisión habitual que realizamos desde Radio Ubrique sobre la prueba. Y bueno, pues nos vamos a quedar, por tanto, con otra serie de temas. No sé si dentro del ámbito deportivo, alguna cuestión más que apuntar. Pues bueno, en el ámbito deportivo, destacar que, como ya hice la semana pasada, ¿no? Pues ya por fin pues se abrió el Antonio Barbadillo, ¿no? Con las jornadas de la Escuela Municipal de Fútbol, que se enfrentaba a otra escuela de Cádiz. Y nada, decir pues que a partir de este fin de semana ya se va a jugar algunos partidos de distintos equipos, y la verdad que nos hubiese gustado de que empezasen los entrenamientos en el Antonio Barbadillo ya, pero lo hemos tenido que retrasar una semana. A partir de la semana empezarán a entrenar ya los equipos que quieran hacerlo allí y se quieran desplazar desde el césped hasta el Antonio Barbadillo. Y nada, por motivo de organización y de cuadrante, pues no ha podido ser esta semana, pero vamos, ya pues lo que son los partidos sí se van a poder empezar, se han empezado a hacer en Antonio Barbadillo, y esperemos pues nada, que ya lleve su transcurso, aunque no se dejen de hacer las obras pertinentes que tengamos que seguir haciendo allí, pero ya pues se puede hacer uso del Barbadillo. Destacar también, aunque no es meramente deportivo, pues sí que lo destacaría, tanto turístico como deportivo, pues desde allí también agradecer a la organización de la primera concentración de motos que se dio el pasado fin de semana. Creo que fue un éxito, también, como digo, pues un trabajo con beneficio para la localidad, ¿no? Pues asistieron bastantes motos, no hubo ningún problema, ningún altercado que destacar ni nada, y desde aquí, pues como digo, agradecerle que hubo bastante afluencia de público y tanto pues se aprovecha turísticamente que así fue. Pues vamos a aprovechar que te has referido a lo que es el Barbadillo, que tenía esa jornada de reapertura, podemos decir, el pasado sábado, para una pregunta que hacía un oyente, va más o menos en la línea, ¿no?, de lo que tú has comentado, pero bueno, vamos a plantearla por si quieres precisar algo más. Nos decían a través del correo electrónico, pueden preguntar al concejal de deportes si el Barbadillo está dispuesto para entrenar o jugar al fútbol. Según parece, en la apertura de puertas la semana pasada hubo el ofrecimiento de poder entrenar o jugar, pero hasta la presente parece que no hay personal para poder abrir las instalaciones. Pues bueno, como bien te he comentado antes, por estos temas pues no se ha podido entrenar, o no se ha hecho el calendario de entrenamiento, porque la verdad, pues lo han solicitado todos los equipos. Nos hemos visto un poco liado con lo que es el cuadrante, ¿no? Porque efectivamente, pues ahora tendremos que reestructurar a la gente que teníamos tanto en las instalaciones del complejo como en el CP, y tenemos que reestructurarlo con el Antonio Barbadillo. Pues, por tanto, ese era uno de los problemas, y nada, pues en esta semana queda ya solucionado, y en esta semana pues empezarán a entrenar los equipos que así quieran, pues lo podrán hacer en el Antonio Barbadillo. Pues otra cuestión, le recordamos que a través del INE, esa aplicación del móvil, muy similar al WhatsApp, en el teléfono 653-83-8502, este teléfono además está el número colgado en lo que son nuestra presencia en las redes sociales, para que puedan utilizarlo de forma más cómoda, más rápida, más inmediato el INE, y por tanto, si no quieren utilizar correo electrónico, las redes sociales, es otra forma de ponerse en contacto con nosotros. Bien, pues a través del INE nos decían, ¿por qué no se pone el caldereto en una sola dirección? Estamos hablando ya de tráfico en este caso. ¿Por qué no se pone el caldereto en una sola dirección? Es un caos pasar por allí con los coches aparcados en todos los huecos. Pues se había visto ya desde la policía la posibilidad de ponerlo en un solo sentido. De hecho, pues había solicitado un espejo en una de las zonas del caldereto, y en esta semana pues la solicitud se ha contestado para que se ponga el espejo, y ahora mismo pues seguirá en doble sentido hasta que la misma policía haga el informe, y si es factible de ponerlo, pues así se hará. No se había puesto antes porque hay una zona que una vez que se acceda, al ponerlo en doble sentido, en un solo sentido, tendría que dar toda la vuelta por lo que es el carril, salir hacia la barriada de Ministro Fernández Ordóñez. Por tanto, se tiene que terminar de estudiar, y si es factible, pues sí que se pondrá en un solo sentido. No sé si hay algún tipo de, ya que estamos hablando de tráfico, algún tipo de novedad que se haya implantado en estos últimos días, desde la pasada semana que hablamos, pero no sé si ha habido algún tipo de novedad sobre señalización, sobre pasos de peatones, espejos que se hayan colocado. Pues no, ahora mismo no, se está terminando de para colocar, que se va a hacer en esta semana el espejo que ya estuve hablando. Que está al final de la zona del Prado, influencia con Hermanos Borges, y poco más. Ahora mismo, pues en esta semana no hay nada que destacar en materia de circulación, que haya habido ningún cambio. Sí que recuerdo además que nos comentaban, no sé si era en tu caso concreto o el propio alcalde, la posibilidad de, como novedad en el ámbito de tráfico, se estaba barajando que una vez que se están realizando, por ejemplo, obras en la barriada del Sacrificio, estudiar la posibilidad de lo que es la subida a la Avenida Parlamentarios, intentar crear allí algún tipo de rotonda, de glorieta, en ese punto que es muy conflictivo, porque pues hay coches muchísimos que paran para subir hacia arriba, con lo que se detiene el tráfico, recibe también todos los vehículos en la zona más transitada de Ubrique, sin duda, procedente de los polígonos industriales y de lo que es la zona residencial de allí, o también incluso recibe los propios vehículos que salen del Sacrificio, de esa barriada. No sé si habéis avanzado en ese tema, o si existe esa posibilidad real de que allí pueda crearse una rotonda. Se ha visto, y la posibilidad, pues nosotros no es siempre la decisión que quieras tomar, sino los técnicos son los encargados de ver la viabilidad de estas obras, y hasta ahora pues ellos mismos lo están viendo, hasta que nosotros, como ya te digo, en el caso que anteriormente hemos hablado del caldereto, hasta que no tengamos un informe totalmente favorable, que se haya estudiado, que sea factible eso, pues no se puede decir si sí o si no. Entonces, por tanto, son ideas que te planteas, que en el terreno tú lo ves factible con las mejores intenciones, pero luego de las ideas que puede salir en la calle o nosotros tengamos, siempre hay que mirar desde todos los puntos de vista, y siempre, pues, como ya he dicho antes, hay que nivelar y ver la balanza y si es favorable, pues así será. Se está estudiando y si, y como ya digo, si es favorable, pues se intentará de acometer las obras en la zona. La verdad es que la idea en principio, ¿no? Para cualquier persona que piense en, serán los técnicos, que son los especialistas en el tema, ¿no? Pero para cualquier persona que piense en una posible solución, es cierto, ¿no? Que además la glorieta actuaría de freno de velocidad para los vehículos o, que vienen desde la zona de la carretera de Cortes hacia el interior de la población. El inconveniente mayor ahí es quizás si existe espacio suficiente como para crear una rotonda en condiciones, ¿no? Por eso te digo que son los técnicos los encargados, porque muchas veces estamos viendo las cosas in situ, nos parece una idea fenomenal, pero luego tenemos que pensar que por esa carretera donde se quiere acometer una obra tiene que pasar un camión pesado de tantos metros, y entonces las buenas ideas que podamos tener se pueden transformar en malas obras, ¿no? Pues entonces, por eso te digo que hay que verlo todo muy detenidamente, y una vez que los técnicos vean la viabilidad, midan y digan que sí, que un camión de las dimensiones que pasen normalmente por ahí lo puedan hacer con seguridad, pues por eso te digo, se podrían acometer. Pero luego muchas veces ellos son los que te dicen, bueno, la idea es fenomenal, pero no se puede realizar por esta serie de problemas. Mm-hmm. Por tanto, una vez que se tenga visto y si se puede hacer, pues nosotros encantados. Pues vamos con otra cuestión. Nos vamos ahora hasta la zona de la calle Santa Ana. Una oyente de la calle Santa Ana comenta que en esa zona hay muchos bares, que el aparcamiento es escaso y que todos los bares ocupan con sus veladores las calles. Comenta que aunque los bares también pagan impuestos, ellos también los pagan, los de vehículos, y denuncia que aunque está prohibido estacionar en la zona delimitada para veladores, algunos propietarios de bares utilizan esas zonas para aparcar sus vehículos particulares, y pregunta si es legal esa práctica, si los propietarios de los bares, por tanto, pueden aprovechar para aparcar sus vehículos particulares en esa zona que tienen reservada de veladores. Pues no es una práctica legal, porque una vez que se hace la prohibición, pues para todo el mundo, estamos hablando en el mismo caso de un vado permanente de aparcamiento, no porque seas propietario de ese vado te da la oportunidad de poder aparcar, ¿no? El vado es una prohibición, para entrar y salir del vehículo, y no se puede obstaculizar ni por el mismo propietario del aparcamiento o del vado en este caso. Y bueno, pues esas son las preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Vamos a poner el punto y final, si no llega ninguna otra en estos instantes. Simplemente, ya que te referías, ¿no?, a la posibilidad de, o al hecho, ¿no?, de que se ponen en marcha o se habilitan dos zonas de helipuerto, una en Ubrique, otra en Benaocaz, de cara a lo que es la subida a Ubrique, por si acaso hiciera falta que tuviese que venir un helicóptero de emergencias, esperemos que no, ojalá, por supuesto. Pero sí que es cierto que hay un proyecto de helipuerto, las obras ya están adjudicadas además, y todo previsto para que se ponga en marcha por parte de la Junta de Andalucía, justo junto al hotel Sierra de Ubrique. No sé si hay alguna novedad en torno a este proyecto. Bueno, ahora mismo novedad no hay, eso se adjudicó y estamos solamente a la espera de que empiecen las obras, es verdad, y va un helipuerto de emergencia y nada, todo está ahora mismo solamente para que empiecen las obras, que ahí ya nosotros pues no podemos determinar cuándo se harán. Hay que decir que evidentemente la diferencia con respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora es que no se trata solo de aprovechar un llano para que baje el helicóptero, sino que se trata de una zona que se señaliza muy bien, se baliza muy bien, iluminación, etcétera, etcétera, y por tanto sí que sería una infraestructura además muy muy importante para cualquier cosa que pueda ocurrir, para que te haya muchísima más comodidad y más rapidez para esos helicópteros, ¿no? Sí, efectivamente, pues aquí pues cuando ha habido alguna emergencia pues tenemos que estar en el sitio que veamos en ese momento más factible, ¿no? Que normalmente se ha hecho en los campos de fútbol, y pues con eso se llevaría ya un helipuerto que estuviera ya adjudicado, estuviera en firme, y no solamente pues sería para cualquier caso de emergencia sanitaria, sino también pudiera o serviría también si hiciese falta para casos de emergencia o casos de incendio, de cualquier otra cosa. Por tanto, lo teníamos ya un helipuerto fijo en Ubrique. Pues vamos a ir terminando ahora sí, vamos a dejar de recibir llamadas. La última nos acaba de llegar, un oyente comenta que hay una práctica que a su criterio cree que no está permitida. Hay propietarios de garaje que utilizan su propio vado para aparcar otro vehículo fuera del garaje. Si eso es legal, o sea, si tenemos un vado y colocamos justo en la puerta donde nadie puede aparcar, si el propietario sí puede aparcar ahí. No, ya te lo he comentado antes, Juan Carlos, no está autorizado ni el propietario ni nadie. El vado permanente es para el acceso al garaje y no puede hacer uso ni el mismo propietario. Pues queda claro, por tanto, ese tema. Mientras, a través del INE nos preguntan para cuándo la acera hacia el Lidl, o sea, ese proyecto de acera, desde lo que es la Fuente San Francisco hasta la rotonda, se prevé, del Hotel Sierra de Ubrique. Pues para cuándo yo no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que está proyectado ya, inmerso ya en planes provinciales, y sí que podría dar una respuesta un poco más certera el alcalde o la concejala encargada de este tema. No te podría decir, pero sí puedo afirmar que muy pronto pues la tendremos, porque ya precisamente se está haciendo el proyecto de la acera norte. Pues ahora sí, con esa última cuestión que nos llegaba a través de esa aplicación, LINE, que pueden utilizar nuestros oyentes para este espacio, para cualquier otro, para estar con nosotros, para participar de forma inmediata. Ahora sí vamos a finalizar esta edición de Cosa de Todos, en la que, como han podido comprobar, nos ha acompañado a través del teléfono el delegado municipal de áreas como turismo, deporte, seguridad ciudadana o tráfico, Víctor Chávez. Víctor, que nos vamos a quedar aquí y, por supuesto, con motivo de la subida Ubrique, pues estaremos en contacto a lo largo del fin de semana para temas de seguridad, de deportes, de promoción turística, y esperemos que, por supuesto, todo con éxito, para que, bueno, pues una vez más esa subida sea, desde luego, muy positiva para nuestra población. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y nada, esperar que todos los ubriqueños pues disfruten de este buen fin de semana de carrera, y que nada, que se pase muy bien, y cuidado con la carretera y con la colocación que tenemos en la carrera, en el circuito. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Volvemos a insistir, es algo que recordaremos a lo largo del fin de semana, pero bueno, pues el corte de carretera el sábado a las 12:30 del mediodía y el domingo a partir de las 7, a las 7 de la mañana. Y que sí que es cierto que una vez que se corte la carretera al tráfico, todavía podrán las personas subir.